Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo divulgan, lo difunden por toda la galaxia y sus contornos. Hemos comenzado con este músico calabrés, Davide Ambrogio. Y bueno, siempre que hablamos de Calabria recurrimos a ese tópico, que bueno, es un tópico, pero también nos sitúa un poco visualmente de Calabria como la punta de la bota que está dándole la patadita a Sicilia. Bien, pues de esa parte de la península itálica, de ese extremo, procede este artista Davide Ambrogio, como digo, que publica recientemente un disco titulado Mater Nullius, es decir, Madre de Nadie. Este título y esta música tan apocalíptica responde también a un discurso que no te debe dejar indiferente, ya que habla de la madre de nadie, la tierra desacralizada, profanada y transformada en objeto por sus propios hijos, en una ruptura, en una crisis que vivimos hoy en día, no solamente ecológica, sino también simbólica y espiritual. Tratando de recomponer ese vínculo, Davide Ambrogio en este disco se lanza a encontrar esa raigambre por vía de la música en piezas como esta que lleva por título Vasha. Vamos a continuar por una parte todavía en el sur de Italia, pero por otra parte en el norte de Italia. En el sur de Italia porque la música que vamos a escuchar es una muestra de lo que podremos disfrutar dentro de no mucho en ese encuentro y festival llamado Napoli World, en la ciudad de Nápoles, que tendrá lugar entre los días 27 y 29 de noviembre y en el cual estará al completo el equipo de Mundofonías presente para después informaros de todo lo que se ha ido viviendo y vibrando por allí. Nos vamos a quedar con una de las formaciones que estará allí presente, Lindal. Vienen de la parte italiana de Occitania. Occitania, ya sabéis que es ese territorio cultural y lingüístico que abarca casi la mitad del sur de Francia y alguna parte, algunos valles pirenaicos, de Italia y también de España, de Cataluña, el Valle de Arán concretamente. Pues bien, de la parte italiana vienen Lindal, aunando raigambre sonora con electrónica en su disco Gris Cenere, Gris Ceniza, y piezas como esta, que es la que lo abre, Trequel. Escuchábamos la música de Lindal, esta formación de raigambre occitana de la parte italiana de ese territorio, como decíamos, que es el dúo formado por Chiara Cesano y Roberto Avena, mezclando ese violín, acordeón, voces, flautas electrónicas, etc. Es una de las formaciones que podremos disfrutar en directo en ese Napoli World entre los días 27 y 29 de noviembre, junto con el palestino Ahmed Eid, Kisaba desde el Congo y Canadá, Magalí Saré y Manel Fortià desde tierras catalanas, la camerunesa Valerie Ekume y unos cuantos artistas más. Y anda, mira, pues claro, está sonando la música de las Mundofonius, porque estamos hablando de esas propuestas de música en directo que nos acompañarán en los próximos días. Y en este caso, también con la presencia de Mundofonías, como ocurrirá a muy corto plazo en Oslo, en la capital de Noruega, con la edición de este año de Folkelarm, que al igual que Napoli World es un festival y también una serie de encuentros profesionales, conferencias y otro tipo de eventos, que en este caso se sucederán en la capital noruega entre el 13 y el 16 de noviembre. También habrá un copioso programa musical con artistas como From Sayer Hawkins, String Flip, Nortopia, Spocket y Coquet, o por ejemplo, el grupo que vamos a escuchar, Alterne, que reúne artistas de Dinamarca, Bélgica y Estonia. Escucharemos esta pieza, Stille Hirte, Corazón Tranquilo, de este trío belga-estonio-danés, al que podremos ver en directo y ya os contaremos lo que ha dado de sí esa interesante convocatoria en Folkelarm en Oslo entre el 13 y el 16 de noviembre. La música de Alterne.

Seguimos en Mundofonías y después de escuchar a esa formación que reúne artistas belgas, nórdicos y bálticos de Bélgica, Dinamarca y Estonia, alterne que estarán actuando en el festival y encuentro Folk Alarm en Oslo dentro de pocos días, como os anunciábamos, pues hemos seguido por tierras nórdicas con esta formación Tone of Voice Orchestra, la orquesta del tono de voz. Otro grupo que también reúne artistas de diversa procedencia, también daneses en su mayoría, pero alguno que otro noruego y sueco. Una formación capitaneada por Trinelis Vering, que tiene, como su nombre indica, un fuerte componente vocal, aunque también alguna pieza instrumental. Lo que hemos escuchado lleva por título Tromedance y forma parte de este disco Running from the Devil, Huyendo del Diablo, que os presentamos en esta edición de Mundofonías para continuar con más música nórdica, en este caso firmada por Kenneth Lien. Él es un tañedor de violín de Hardanger, ya sabéis que es ese violín de cuerdas simpáticas y resonadoras tan particular de algunas zonas del sur de Noruega. Y junto a él, nada menos que está Center of the Universe, el centro del universo. Madre mía, este programa se está convirtiendo en un agujero negro y va a converger toda la materia de la Tierra y del sistema solar, porque estamos con el centro del universo aquí metidos. Bueno, en realidad este es el apodo o nombre artístico un tanto grandilocuente para nuestro gusto de un productor, DJ y manipulador de sonidos varios, cuyo nombre real es Jørgen Skjulstad. El título del disco es Norwegian Electronic Folk Music, música folk electrónica noruega. Así, a bote pronto, parece que no dice mucho, o que uno pudiera esperarse cualquier cosa, pero el caso es que está bastante bien, como vamos a comprobar escuchando este Hovars Sorg. Thank you. El diálogo musical entre estos dos artistas, Kenneth Lien y Jørgen Skjulstad, conocido también, bueno, como el centro del universo, Center of the Universe, nos presentan este disco Norwegian Electronic Folk Music, música folk electrónica noruega, que bueno, con este título y estos planteamientos uno a lo mejor cabría esperar pues un chunda chunda ahí muy marcado, pero como veis pues es bastante elegante y bien llevado, como hemos comprobado escuchando esta pieza titulada Hovars Sorg. La formación que nos visita a continuación también viene desde Noruega y en este caso entremezcla esas raíces sonoras con guitarras densas y rítmicas bien marcadas. Se llaman Gangar y recientemente nos hacían llegar este nuevo single titulado Murukleiven 2, que suena de la siguiente manera, es la música de Gangar. Y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Seguimos en Mundofonías. De tierras nórdicas nos hemos trasladado a España para escuchar también un estreno discográfico que reúne a dos artistas que navegan entre diversos lenguajes musicales. Antonio Serrano es el armonicista español más reconocido, premiado y venerado, uno de los más reputados también armonicistas a nivel mundial, quien se junta en este caso con un joven pianista que navega entre aires de flamenco y jazz como es Kaele Jiménez. Ambos acaban de publicar un disco titulado Jazz Caló. La palabra caló, por si en algún país no se entiende, se refiere a lo gitano, así que jazz agitanado, podríamos decir. Del cual escuchábamos esta pieza que lo abre, Isla Azul. Vamos a continuar ahora por Colombia con un disco editado por el sello Palenque Records que reúne las músicas de diversas agrupaciones populares, muchas de las cuales han sonado aquí en el programa como Marta Chindé, de Mar y Río o Son Palenque, pero en este caso tamizadas y remezcladas por un productor británico instalado en Colombia desde hace ya mucho tiempo, que se hace llamar El Búho. Se publica ahora un disco, un EP con 6 remezclas de El Búho de piezas, como la que vamos a escuchar de Son Palenque, titulada Yo me voy. Yo no hago más. El grupo son Palenque, originarios de esa región de Palenque, de San Basilio de Palenque, ese pueblo cuyos habitantes descienden de los que originariamente habían sido tratados y llevados como esclavos y que consiguieron liberarse y huir y fundar esa comunidad que además, entre otras cosas, tiene un idioma propio sumamente interesante. Bien, pues herencia de toda esa historia es la música de Son Palenque. De ahí también se inspira esta discográfica Palenque Records, que es la que nos ofrece este disco Palenque Records Versions, remezclas de grabaciones de este sello discográfico realizadas por el productor británico instalado en Colombia, El Búho, como este Yo Me Voy de Son Palenque que acaba de sonar. Más versiones se nos avecinan en lo que vamos a escuchar a continuación, con un recopilatorio recientemente publicado por Sabor Discos con el título de La Línea del Frente, un homenaje a Fermín Muguruza, a tribute to Fermín Muguruza. Muchos de nuestros oyentes conocerán a Fermín Muguruza por ser uno de los elementos clave de la música del País Vasco durante décadas, primero con el grupo Cortatu, después con Neugorriak, donde empezó a experimentar también con mezcolanzas musicales en aquello que se dio en llamar mestizaje, también incluyendo elementos de la música jamaicana, del reggae, de la música latinoamericana, etc. Y finalmente con su carrera discográfica en solitario. Pues bien, se edita, como digo, recientemente un homenaje, una serie de versiones que grupos de lo más variopinto dedican a las canciones de Fermín Muguruza en sus diversos grupos y etapas. Desde Amparanoia hasta Gula Mascá, La Severa Matacera, Masilia Sound System, Escapa Rapid o, por ejemplo, este grupo que nos va a visitar, The Salsa Punk Orchestra, la orquesta Salsero Punky, podríamos traducir. Grupo formado en tierras catalanas y que nos ofrecen esta versión de una canción eminentemente antirracista y antifascista. Colore Bizia, Color Vivo, la añeja canción de Neugorriak, reinterpretada por The Salsa Punk Orchestra en este disco La Línea del Frente, a tribute to Fermín Muguruza. Llegó Salsa Punk Orchestra de Neugorriak. Color de Vizia, arrasa, quería encontrar. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías y después de esa experiencia salsero punky de Salsa Punk Orchestra versionando las canciones de Fermín Muguruza, nos hemos ido a Mauritania con Noura Mintzeimali. Su disco ya publicado al completo, Djembet, que os anticipábamos hace algunas semanas, también con la noticia de haber obtenido el premio al artista de Womex, que se le entregaba recientemente en la ciudad de Tampere, en Finlandia, durante la celebración de este evento, del cual os hablaremos más extensamente en una próxima edición. Aquí escuchábamos esta pieza Tasidit, de esta gran artista mauritana, ya casi despidiendo la presente edición de Mundofonías, que se va a ir con una conexión bien curiosa indopolaca, como es el proyecto Sagara, integrado por el músico polaco Vacław Zimpel y cuatro artistas de la tradición carnática del sur de la India, Giridhar Udupa, Agu Baba, K. Raya y Misore N. Kartik. De ellos ya hemos escuchado su música, pero lo que se presenta ahora es una grabación nuevamente de remezclas, The Shackleton Versions, un disco que recientemente se publicaba con las versiones de este productor británico Shackleton sobre la música de este proyecto Sagara, con las cuales nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, con esta pieza concretamente Northern Wind Brings Redemption. Si no recuerdo mal, en su momento escuchábamos la versión original, ahora escuchamos la versión de Shackleton, con la cual cerramos, como digo, esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia